es como la luz artificial, la cual está aprisionada dentro de un foco de vidrio. 220. ¿Qué diferencia hay para nuestra holografía que tengamos que alimentarnos en forma vegetariana? La holografía de la especie hombre diseminada en los mundos inferiores y su máquina hombre, no fueron diseñadas para alimentarse en forma burda y primaria como ustedes lo hacen. Si decimos que en el universo todo es químico y matemático y que los elementos fueron creados por nuestro principio único, entonces la alimentación energética de los hologramas, a nivel universal, deberán tener exactamente los mismos elementos del creador. Sales, minerales, aminoácidos, calcio, hierro, yodo, fósforo, magnesio, vitaminas, proteínas, etc. Serán los elementos que el holograma necesitará para funcionar correctamente, porque al hacerlo su frecuencia, vibración, ritmo y colores tendrán el mismo resultado. Si ustedes colocan en una máquina un aceite incorrecto o le dan un voltaje mayor o menor de lo que la máquina necesita, esta acabará corroyendo y oxidando las piezas hasta que no aguante más y terminará quebrando. Cuando nosotros les indicamos que su alimentación deberá ser vegetariana, es por una razón muy importante. La energía de los vegetales es leve, diáfana y correcta para los circuitos del holograma, porque es el voltaje y energía perfecta para que funcionen los programas correctamente. De esta manera ustedes despertarán y recordarán absolutamente todo lo concerniente a ustedes. Tienen que comprender que el holograma de ustedes fue creado a imagen del Creador, el cual es pura luz, pero esta luz es generada por los elementos más puros que se podrían imaginar. Si ustedes se alimentan químicamente de energía cargada de elementos burdos que oscurecen, oxidan, corroen los circuitos. ¿Cómo un holograma puede trabajar de esa manera? El holograma, para entender su proceso y funcionamiento, debe de tener la frecuencia eléctrica correcta, el impulso y vibración adecuado a su trabajo, y esto se lo da la energía pura que lo impulsará a ello, y esta energía deberá contener en sí misma todos los componentes y elementos químicos correctos para su buen funcionamiento. La alimentación vegetariana no es una opción religiosa ni espiritual, es universal, por los elementos que contienen, que son los más adecuados al funcionamiento y desarrollo del holograma. 221. Si somos réplicas del Creador, ¿por qué nos salvará el amor y por qué nuestra curación depende de él?